sabe que no fue al vicio, no es al vicio, que se conozca gente sencilla entre sí. Yo le decía hace rato a Yana que la felicitaba por su humildad. Acá el compañero, su pareja, de verdad, porque están en el lugar justo, yo le dije, si muy difícilmente podrían integrarse a este lugar si no tuvieran esa humildad, porque los hermanos de los pueblos originarios, sobre todo, si hay algo que tienen muy en claro, es que no están por arriba de la vida ni de Dios, y ellos eso lo llevan a todos lados, son muy humildes con su lucha, han vivido muchas situaciones complicadas, difíciles, han perdido familia, han perdido la tierra, la mayoría, y aún así ellos siguen y lo hacen con toda su humildad. Así que bueno, como esto va llegando a su fin, yo quisiera también contarle que producto de este evento, el legendario Lucio Rojas los invita a todos al primer encuentro en el Chaco pluricultural con ACAM. Y la verdad que para mí, ese es uno de los premios más grandes que pueden recibir todos los que defienden la cultura. Quizás le debe pasar ya a los hermanos del Chaco, dicen la Lucio, y lo vemos todos los días, o lo tenemos siempre por ahí. Es muy difícil identificar el valor cuando lo tenemos ahí. A mí me pasa con mi tío, que es un veterano de guerra, muchas veces la familia no lo valora. Me fueron pasando cosas fuertes, ¿no? Haber podido contactarme con los hermanos Vilca, que por actividades querían estar y bueno, tenían otra actividad más, y es entendible, los hermanos Vilca son los hermanos de la comunidad Coya, de San Andrés, que en los Naranjos viven ahora, y que también son excombatientes, son del pueblo originario, y eso hace algo mucho más profundo, ¿no? Entonces, por eso todo esto que trajo este encuentro, ellos van a tratar de hacerlo ahora dentro de este ámbito también. Y bueno, como digo, es ganancia lo del encuentro, porque los hermanos van a ser protagonistas de la organización, los hermanos de Opona, que esta mañana ya se los hice hablar con don Aparicio, con nuestro cacique del Consejo de Ancianos. Él ya se contactó. Cuando me llamó, después lo llamé, le di con él, y claro, que los Rojas nos tengan en cuenta, la verdad que suma mucho, y más porque todos saben que quién es Jorge Rojas, ¿no? Que si difunde él esta actividad, seguramente está garantizado el éxito, como nos pasó acá. Va a depender de nosotros, ¿no? De todos, porque la organización va a ser de todos, el privilegio de todos los que estuvieron acá, participaban, a ser los primeros. Seguramente saber, van a querer mucho, como nos pasa, yo les decía a Yana, eso se va a poblar, pero el privilegio lo tienen los que vinieron ahí, apostaron por este encuentro. O sea, es algo que también sirve porque, primero, espero que concretemos también esto del Instituto Patria en Buenos Aires, porque todo eso, porque el hecho de Rogelio Nerón haber sido el primer intendente aborigen, y tenerlo con Lucio Rojas, es un componente que nosotros no esperábamos y que realmente son agradecidos de la vida. Yo tenía una compañera como Estela, que es más que una socia en lo cultural, y la verdad que no se podía haber hecho. Ella ha logrado esta unidad, y bueno, la verdad que ya está eternamente agradecido. Quisiera. Esto sí ya es un sentimiento mío, que los hermanos del pueblo originario empujen a que haya escritores de los pueblos originarios que cuenten su propia historia. ¿Qué más podemos pedir? Que nuestros hijos escriban sobre las comunidades, lo que viven, lo que sienten, que sean reconocidos. Y bueno, seguramente todos los escritores de acá darán una mano en ese paso, porque escribir no es sencillo, no es sencillo. Así que, pero tampoco es imposible. estado en momentos muy difíciles que hemos vivido, ha sido parte de toda una lucha compleja, que no es tiempo para contarle, hermanos, pero te agradezco a aquella vez en Orán, esas situaciones donde pusiste el cuerpo y pusiste el cuero. En ese lado parecía que ya nos luchaba, así que te quiero agradecer públicamente. Así que bueno, también lo quiero llamar a un joven que, la verdad, uno de los jóvenes más sinceros que he conocido en las comunidades, sincero, sano, que me llena de orgullo de que sea un hermano, un compañero, que Mirko, acercate, él es callado, él siempre labura callado. Y quiero que lo conozcan y lo reconozcan a mi hermano. Mirko es un joven dirigente de la comunidad de Santa María, en Santa Victoria. Y bueno, la verdad que él siempre me brinda todo su apoyo y siempre me dice, mira, este es tu casa, y él lo hace de corazón, lo hace, sé que lo hace de corazón, y que esté acá, y que hay veces que yo digo, bueno, ¿cómo va a ser para venir a hacer la regla y llega? Por eso yo, la verdad que te aprecio, Mirko, siempre, te aprecio con Santa María en mi casa, yo lo siento, porque ustedes me han dado ese lugar, vivir en la comunidad es lo mejor que me pasó en la vida, he estado en Orán, usted lo sabe, Susanita, he estado en Chereta, que siempre la Susanita me jode, pero tengo que reconocer que lo que han hecho estos hermanos por mí, los últimos años no lo esperaba. Entonces yo quiero reconocerlo públicamente. Quiero que se acerque ese enorme dirigente joven que es Menotti para que también hagamos la última ponencia. Ya han hablado todos, faltan hablar él. Ellos querían que cerremos. Y bueno, ayer yo les decía, esténse tranquilos, van a hablar todos. Y ya han hablado también los hermanos de Sol Azul. Y después los voy a llamar a todos porque yo los voy a llamar a todos los hermanos a que hagamos este cierre. Orgulloso de la unidad con los hermanos de las comunidades de los valles. La verdad, la alegría más grande, porque todos los pueblos originarios tienen que estar juntos. Si no, va a ser difícil salir adelante si no logramos esa unidad. Así que les agradezco, te agradezco, hermana. Me acuerdo allá, Lalita, cómo nos conocimos hace más de un año. Un orgullo, yo le decía, vamos a hacer un encuentro y vos vas a venir, le decía. Por cosas que pasaron en ese encuentro, ¿no? Y después me siento orgulloso y gracias por hacer el esfuerzo de estar. Gracias a todos los que han hecho el esfuerzo para estar acá. Quiero decirle que gracias al esfuerzo de todos los que pueden aportar en este encuentro, los hermanos del pueblo originario, gracias al senador Mayula Paz, gracias al sindicato de camioneros, los hermanos pueden venir en medio de difíciles condiciones porque no tienen a veces ni para comer y aún así están acá, dejan su casa, quiero que tengan en cuenta todo, para ellos es más difícil dejar la casa para ustedes, porque por ahí cuando uno tiene todo garantizado es fácil, dicen, pero es difícil, dicen, cuando uno no tiene nada. Entonces, bueno, por eso quería que estos hermanos me acompañen en la última ponencia de cierre, que no va a ser larga, y que bueno, acá, hermanos, quiero que ustedes cierren este encuentro con su vivencia, que comience acá mismo, me dice Menotti, cierre de Susanita, a todos les quiero.